Para mi práctica 4 he analizado las estadísticas de mi blog. Primeramente he observado las visitas que tenía esta semana, que como no he hecho ninguna publicación, pues no tenía ninguna. Mientras que, por ejemplo, en el mes de marzo fue el mes que más visitas tuve por semana. Seguidamente he observado la procedencia de mis visitas y me he sorprendido al ver que eran bastante más de las que yo pensaba. Y tengo de diversos países de España, de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, de El Salvador, de Chile y de Alemania. Seguidamente he mirado las páginas web de las que se hacen referencia a mi blog, que casi todas son desde Facebook porque la vinculación que yo puse con mi blog, entonces desde mi página de Facebook se puede acceder a mi blog cuando publico algo, pues por eso es de donde más referencias tengo. Los términos de búsqueda, solo tengo uno, que es sobre un post que puse sobre una imagen, pero que en verdad que no tiene mucha relación el término de búsqueda, pero bueno. La mayor entrada de página que he tenido ha sido en mi página normal y la que más visita ha tenido ha sido una que titulé ¿Qué has visto? Mientras que las demás pues también tienen, pero bastante menos. Y los clics que son la salida de la que yo he puesto desde mi blog, pues tengo bastantes, sobre todo de Corbis Imagen, Getty Imágenes, AFotostock, de YouTube tengo algunas y también por algunas imágenes que puse.